se entere que nuestra selva fue violada. Texaco, Chevron, manchó el territorio, secoya de negro, vistió de luto y cáncer a todo un pueblo. No hay dinero en el mundo que pague las vidas perdidas, las especies extintas. El ruido y la peste de pozos petroleros emanando tóxico veneno. Un juicio de la gente sencilla contra los dueños del mundo entero. Exigimos que esta historia no se repita, que generaciones futuras no lo permitan. Somos un pueblo pequeño, pero nadie nos calla. Me remito al poder de la palabra, de la gente humilde es la única arma. Hoy la disparo como una metralla, que ni arrancándonos la lengua esta historia será olvidada. Que quede claro, que ni arrancándonos la lengua esta historia nunca jamás será olvidada. Regresamos para seguir haciendo ruido de fondo. Lo que escuchábamos era la canción Oro Negro del Guanaco de su disco Raíz. Como conversábamos antes de la canción, ¿no? El tema de hoy es bastante polémico, también bastante complejo de abordar. Es este tema de los derechos de los pueblos originarios, o una legislación, si se quiere, o un etcétera, para los pueblos originarios que pueda entender. O sea, puede ser entendida por el derecho clásico, tradicional, occidental que está en la, que, o sea, que el Estado ejerce, pero que también respete y pueda construido a partir también de las necesidades y requerimientos de los pueblos indígenas. Felipe, buenas tardes, nuevamente gracias por estar aquí. Para la gente que nos escucha, cuando hablamos de derecho de los pueblos originarios, derecho indígena o todas las denominaciones que expresan este conjunto de normas que están dentro de una comunidad, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son sus particularidades? Bueno, una vez más gracias por la invitación. Yo creo que primero hay que situarnos en relación a qué se entendería por derecho, ¿no? Entonces, una definición así súper súper breve sería que el derecho vendrían a ser las normas sociales que regulan las conductas de las personas. Entonces, a través de eso podemos entender que todas las sociedades y todas las comunidades, sea grande, sea pequeña, se rigen por ciertas normas, ya sean normas de conducta o normas que impliquen la organización ya de situaciones más macro. Entonces, en relación a los pueblos indígenas, podemos ver que los pueblos indígenas son comunidades, son entes sociales que se organizan y a través de su organización mantienen sus propias normas, sus propias leyes, si se puede decir de esta forma, y a través de estas leyes se organizan y viven socialmente. Entonces, cada comunidad, cada pueblo, cada organización mantiene sus propias normas de conducta, sus propias normas de convivencia que hacen que su vida en comunidad pueda ser organizada de mejor forma. Entonces podemos ver que existen normas en relación a la minga, en relación al cuidado de su comunidad, en relación a conflictos que pueden existir entre A o B persona, entre peleas, o la forma de participar en las asambleas. Entonces hay diferentes normas, hay diferentes marcos que regulan estas organizaciones, y todos los pueblos indígenas, como ya lo había mencionado, mantienen sus normas propias en cada una de sus comunidades. Claro, esto, ¿cómo se podría ubicar dentro de este marco jurídico legal, más macro, más meso se diría, en relación a otros internacionales, ¿no? Pero ¿qué es la legislatura ecuatoriana, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué grado de independencia o qué grado de relación existe entre este marco de normas que tú mencionabas, que rigen una comunidad, y un marco más amplio, que sería el marco de la legislación nacional? Sí, perdón. Yo creo que primero hay que un poco contextualizar el marco, si se puede decir, del Estado, el marco jurídico legal del Estado, y para eso hay que remitirnos a la conquista, ¿no? Entonces, a partir de la conquista vinieron los españoles y establecieron un sistema de organización social que en cierta medida se puso en contraposición a un sistema social que ya existía, de los pueblos originarios que existían en América. Entonces, esta organización, que luego fue transformándose, luego vino la independencia y permitió que Ecuador se establezca como un Estado único, ha perdurado hasta el día de hoy, entonces con sus variaciones, por supuesto. Entonces, este marco legal del Estado surgido a partir de la independencia, con el nacimiento del Ecuador en 1830, tenía ciertas formas de concebir la sociedad. Entonces tenía una sociedad que concebía simplemente en ese entonces a los criollos y todo eso. Y aquí se puede hablar del concepto de ciudadanía. Y este concepto fue ampliándose a través de los años. Entonces podemos ver que a partir sobre todo de la Constitución, que es la norma que ha regulado el Estado ecuatoriano, esta ciudadanía se fue ampliando. Y en relación a los pueblos indígenas tenemos hitos bastante importantes. O sea, el antecedente principal yo creo que viene a ser el convenio 169 de la OIT, que es un tratado internacional que se incorpora a la legislación ecuatoriana y lo que permite es el reconocimiento de que existen pueblos de que estuvieron antes de la conquista, y estos pueblos manejan sus propias formas de organización social, su propia cultura, pero que conviven dentro de un espacio geográfico determinado, en este caso el Ecuador. Y posteriormente avanzamos a la Constitución del 98, en esta Constitución se establecieron derechos colectivos, es decir, que los pueblos indígenas que existen primero pueblos indígenas dentro del Ecuador, y que cada uno de estos pueblos indígenas que existen en el Ecuador mantienen su propia cultura, como ya le había mencionado en el convenio 169, y que mantienen sus propias formas de organización. Y luego avanzamos ya a la Constitución del 2008, que se va más allá del reconocimiento de derechos, y que establece una forma de organización social diferente a la anterior, pese a que todavía mantenemos ciertas estructuras que están actualmente. Entonces, el Estado se reconoce en el artículo primero de la Constitución del 2008 como plurinacional e intercultural. Esto quiere decir que partimos del reconocimiento y que en este reconocimiento de la existencia de varios pueblos en el Ecuador, estos pueblos siempre están en continuo relacionamiento. Entonces, para un poco contextualizar y responder la pregunta, actualmente en el marco jurídico del Estado, los pueblos indígenas tienen un estatus de primero colectivos reconocidos por el Estado y que pueden ejercer en base a sus costumbres, en base a sus tradiciones, su propia forma de vida y de concebir la vida y la organización social. Entonces, esto está reconocido desde la Constitución y en relación a ciertos tratados internacionales de derechos humanos que apoyen y refuerzan este reconocimiento en el marco legal ecuatoriano. Dentro de todo este contexto, y este contexto bastante amplio, en el que nos permites entender también, ¿no?, cómo se ha configurado todo este marco legal en el que vivimos actualmente. Sin embargo, muchas veces, si bien es cierto que se reconoce, ¿qué tan efectivo y en el ejercicio práctico del derecho es este derecho a la autodeterminación y a la autoorganización de los pueblos, ¿no? ¿Cuáles serían como los límites en los cuales se puede llegar a ser ejercido estos derechos, estos modos de organización comunitario de los pueblos originarios? Es una pregunta muy muy compleja, partiendo que hay están en 11 numerales del artículo 57 de derechos colectivos y en otros instrumentos. Entonces, si nos hablamos de derechos colectivos, primero partemos de que los derechos colectivos se relacionan con la vida social. Entonces, va desde la educación, va desde la salud, desde la cultura, desde el territorio, o sea, muchos aspectos que engloban la vida de una comunidad. Entonces, si nos ponemos a hablar de un tema, por ejemplo, creo que el tema más relacionado con los derechos colectivos, que es súper importante, yo creo que es el territorio. En la práctica, el derecho al territorio se ha visto vulnerado en relación a cómo el Estado concibe el territorio. Entonces, el problema fundamental ya en la práctica podemos ver que toda la política extractiva, que incluso, refiriéndose sobre todo a explotación minera e hidrocarburífera, se concentra justo en territorio de los pueblos indígenas. Entonces, para ya ponernos en la práctica, el Estado, en vez de respetar los derechos de la comunidad a su territorio, que es base también para el ejercicio de los otros derechos, prefiere, por intereses económicos, políticos, implementar proyectos extractivos que van en contra de sus derechos, ¿no? Entonces, este es un problema macro, pero que también luego podemos visibilizar en otros derechos colectivos. Entonces, yo creo que el problema siempre va a ser entre la contraposición de intereses, entre el interés estatal macro frente a los intereses de las comunidades. Entonces, yo creo que ahí en la práctica se puede ver diferentes ejemplos, ¿no? Ahorita lo traje el tema del extractivismo, pero hay algunos otros que podemos irlo mencionando. Claro, hay una cuestión que creo que es fundamental el momento de hablar de eso, que es el hecho de que se reconozcan a las nacionalidades, o sea, como nacionalidades indígenas a todas las comunidades, porque eso implicaría el hecho de que la identificación nacional e incluso un aparataje jurídico podría ser establecido en torno a su propia nacionalidad, ¿no? Lo que hizo Carlos, Yacu Guartambela ahora, de ir a Bolivia con el pasaporte de su nacionalidad indígena, emitido por la CONAIE como el ente, la institución que reconoce las nacionalidades, ¿no? Etcétera. O el hecho de exigir, por ejemplo, en la Atacún, en el movimiento indígena de Cotopaxi, el derecho al agua, pero como parte de su propia legislación, con su propio modo de organización, y por fuera de este marco normativo nacional que les obligaba a ellos al arriteado del ganado y al agua, que sería como las principales cosas que defendían o defienden a la gente del movimiento indígena de Cotopaxi, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, respecto a esto, sí es como esta contraposición, como tú decías, ¿no? Entre concepciones, entre un Estado-Nación que trata de regular y de integrar también, o sea, lo veo como un modo de integración, soy el Estado, trato de integrar a todos estos pueblos, nacionalidades, comunidades, etcétera, dentro de mi estructura, pero también, o sea, la autodeterminación de los pueblos de generar sus propias normativas, ¿no? Uh-huh. Y en esto, creo que aportes un poquito, ¿no? Acerca de, más o menos, ¿cómo podemos, o sea, qué podemos entender, o sea, cómo podemos entender este derecho por fuera de las acepciones más superfluas, si se quiere, de esto, ¿no? Que los lugares comunes, ¿no? Que en realidad son gente bárbara, que tienen que respetar el derecho porque si no linchan gente, queman gente, etcétera, ¿no? O golpean, torturan. O sea, esta concepción que se tiene acerca del derecho indígena como un derecho casi brutal, barbárico. Ajá. ¿Cómo podemos, o sea, realmente, en tu lectura, cuál sería como la base o la caracterización de esto, por fuera de estos lugares comunes que generalmente se escucha se escucha en el espacio social? Sí, a ver, yo creo que para una lectura que creo que nos permita entender también la forma en cómo cada pueblo o en forma general vemos que se pueden ejercer los derechos colectivos o los derechos de los pueblos indígenas, vemos que tú trajiste el tema de los linchamientos, ¿no? Entonces yo creo que el marco de la interculturalidad nos permite en primer lugar retirar de esta concepción de que solo una forma de ver la vida es la forma correcta y adecuada. Entonces, y todas las formas que existen de concebir la vida, es decir, la cultura, la cosmovisión, que existen, por ejemplo, en Ecuador, que existen varias formas de ver la vida, incluso personalmente cada una, el tema de la interculturalidad permite primero ponerlas en el mismo nivel y permitir que cada una vea errores y aciertos de cada una. Entonces, por ejemplo, en el tema de los linchamientos, los temas de los linchamientos que quizás uno ve desde los medios de comunicación, todo eso simplemente ve la imagen de que en una comunidad tal a una persona le pusieron ortiga, le sacaron la ropa y le castigaron porque cumplió tal o cual cuestión. Esa es la noticia en términos generales, y uno se queda con la imagen de que ellos arreglan sus problemas desnudando a la gente y torturándola, la mirada que se tiene al respecto. Claro, es una mirada que incluso ahí los medios de comunicación ayudan a reforzar, una mirada estereotipada, incluso se puede decir de esa forma. Pero yo creo que hay que complejizar el asunto, ¿no? Los pueblos, primero el acto en sí, ¿no? El acto en sí, si uno consulta o habla con, por ejemplo, con autoridades indígenas, ve que no es un acto de tortura o un acto de simplemente castigo, sino es un acto de purificación. Si ponemos a ver, la ortiga es una planta que purifica, incluso en las limpias que uno se va al mercado, a uno le limpian con ortiga. Entonces es una planta que tiene un significado, y este significado implica, dentro del contexto del acto, implica eso también depende de comunidad a comunidad, pero en términos generales implicaría el tema de volver a la armonía que existía antes en la comunidad. Entonces, más allá de la forma en cómo se castiga, también hay otro aspecto que creo que es importante considerar, que la sociedad, si se puede decir occidental, o la sociedad mestiza, tiene formas de resolver conflictos incluso peores a esos. El caso específico es la cárcel. La cárcel, si bien es una institución que ya ha tenido varios años de consolidación y todo eso, pero la cárcel, si nos ponemos a ver en términos de tortura o en términos de muertes o de maltratos a las personas que están dentro de ese sistema, podemos ver que es impresionante. O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en varios reportes, ha establecido que en cárceles ecuatorianas no existen buenas condiciones de vida, no existen existe hacinamiento y todo eso. Entonces, si nos ponemos a comparar la solución, por ejemplo, de la cárcel, que es una forma de resolver conflictos de nivel social, que quizás es la más grave de todas ellas, en muchos casos complejiza y los problemas sociales los agrava. Mientras que en el otro lado podemos ver que quizás hay una especie de acción sobre los cuerpos, pero es una acción que también tiene otro significado. Y en el caso de la comunidad, lo importante es, yo creo, que arreglar y volver a la armonía. En cambio, en la cárcel, si ya nos ponemos en un plano práctico, se ha transformado en un mecanismo de venganza social en contra de las personas que irrumpen la sociedad. Entonces, ahí yo creo que hay que ver las formas en cómo entender las diferentes concepciones de organización social, que es a la larga la concepción del derecho o de las leyes que rigen cada una de las sociedades, ¿no? Claro, y sí creo que es importante también anotar, respecto a lo que tú decías, que, por ejemplo, los actos, si se quiere, más graves, ha sido quemar ladrones, etcétera, no responden necesariamente, no responden, según tengo entendido también, a actos de justicia indígena. O sea, no hay, dentro de esta lógica, no hay el acto del tipo quemarle o el tipo matarle a palos, sino más bien vienen a ser manifestaciones de espacios urbanos o urbanizados de acá. O sea, el hecho de quemarle a alguien más bien vendría a ser un acto bastante urbano, uh-huh, más que un acto de justicia indígena. Es más, he conversado algunas veces con gente y me han dicho, no, nosotros no tenemos nada que ver, compañeros runas, dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. O sea, nuestro acto no es este de lastimar, de matar, sino, como tú decías, este es un rito de purificación para volver a integrar. O sea, realmente lo que me contaban era que el acto que sería el más grave, que sería el más el de verdad castigo, es el más grave sería el hecho de excluirle de la comunidad, expulsarle completamente de la comunidad. Uh-huh. Que ese sería como el acto más grave, ese sería lo más jodido. Y sin embargo, claro, para nosotros, en nuestra mirada, como te decía, sesgada también a veces, o sea, estos hechos, estos actos de aplicación de justicia, si se quiere, vienen a convertirse en actos barbáricos, y no tenemos una mirada acerca de nosotros mismos. Uh-huh. Antes de continuar con el programa, vamos a irnos a los anuncios de la Casa de la Cultura y volvemos para seguir haciendo más ruido de fondo. Regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos para seguir haciendo más ruido de fondo. Le recordamos que nos encontramos junto a Felipe Castro conversando acerca del derecho de los pueblos originarios, de los derechos de los pueblos originarios y cómo van configurando sus propias legislaciones, también si quiere llamar de esa manera, o sus propias normas de convivencia frente al Estado, ¿no? Y respecto a esto, ahora cabe en la coyuntura actual, ¿no? Donde la gente realmente está cuestionando este papel del Estado en los hechos que son de público conocimiento, que lamentamos mucho que se terminó en lo que el viernes pasado se declaró, ¿no?, la muerte de los tres periodistas, el fallecimiento de los compañeros periodistas también, y ahora el secuestro de otras dos personas más, y el papel del Estado ha sido bastante cuestionado, se ha dicho de todo, si se hizo bien, si se hizo mal, si respondía a intereses de los estados también para poder perpetuar procesos de legalización de actividades económicas, no legalización, pero de perpetuación de actividades económicas ilegales, etcétera. Y sin embargo, el Estado está siempre ahí, ¿no? Está siempre generando esas controversias, está siempre bajo la lupa del escrutinio público. Y en el hecho del derecho, creo que también es igual, ¿no? Creo, o sea, dentro de todo esto, realmente las luchas de las comunidades, las luchas de los pueblos originarios, etcétera, siempre tienen al Estado como enemigo, o al Estado como el ente, la institución que trata de regirlos y de hegemonizarlos. Dentro de esto, ¿cuál ha sido el papel, o cómo tú has interpretado el papel de este Estado fuerte, bueno, medianamente fuerte en términos de constitución, este Estado que trata de regular, este Estado que trata de homogenizar, como mencionábamos, ¿no? Y que sin embargo tiene que enfrentarse a esta diversidad inmensa de formas de vivir, esta diversidad inmensa de formas de entender el mundo, y la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, no logra entenderlas, ¿no? Y simplemente lo que trata de hacer es eliminarlas, invisibilizarlas y eliminarlas en general del espacio social. ¿Cómo entender esta forma del Estado dentro de, dentro de la constitución de esta, lo que conversábamos, ¿no? De esta autonomía o esa cierta autonomía para crear las reglas de convivencia comunitarias de cada espacio. Bueno, antes un saludo solidario a las familiares del, de las víctimas por el tema del conflicto en la frontera norte, y también solidarizándose con los familiares de las dos personas recientemente secuestradas. Es un hecho lamentable que estemos viviendo hechos de violencia, ¿no? Y eso es algo que tenemos que rechazar, y de todo corazón un abrazo fraterno a todas las personas que están sufriendo por este tema. Y bueno, volviendo un poco al tema que estábamos analizando, algo que me, por ejemplo, que me ha quedado súper grabado en la mente es, creo que dos hechos, o sea, dos cosas que me han dicho personas en las comunidades. El uno es en una comunidad que es, se llama Moretecocha, si no estoy mal. Estaba, tuve la suerte, ¿no?, de ir a un taller sobre derechos colectivos, entonces ahí explicando a la comunidad de qué dice la Constitución. Entonces ahí se entabló un diálogo, ¿no?, porque la Constitución dice una cosa, pero ellos también viven su realidad de otra forma. Entonces ahí en ese diálogo una persona se para y me dice, esto es algo que siempre repito porque hasta ahora se me queda en la mente, dice: usted nos ha hablado de los derechos colectivos y todo eso, y están ahí, ¿no? Y me parece súper interesante, súper importante todo eso. Pero todo lo que usted nos dice no se cumple. Entonces, a mí se me quedó como que sí, es verdad. Entonces, como que, ¿y ahora qué le respondo? O sea, le digo, sí, no se cumple ya. Entonces, yo creo que ahí un primer aspecto es entender que existen derechos. Segundo, ¿cuáles son esos derechos? Que en realidad los derechos son la forma en cómo ellos viven día a día, y los derechos son una forma, si se puede decir, una forma formal en cómo están constituidos. Entonces el segundo paso es de entender que como no se cumplen, hay que realizar un trabajo de lucha, ya sea política, cultural, para que estos sean cumplidos. Entonces ahí yo creo que el papel, por ejemplo, del movimiento indígena a partir del año 92 fue súper importante. O sea, entender que primero, en ese contexto, era que en la legislación, en la constitución, ellos no estaban contemplados como una realidad existente en el país. Entonces el primer paso fue ese, ¿no? Decir, nosotros estamos aquí. Y el hecho simplemente de que hablemos de estos temas es que es creo que una conquista del movimiento indígena. Entonces, ese creo que es el primer aspecto. Y la otra anécdota que quería contar igual es, esto sí ya lo he visto en algunas comunidades que me han podido decir, no entiendo, o sea, comunidades relacionadas con explotación de recursos naturales, ¿no? Dice, no entiendo, se supone que el Estado somos todos, ¿no? Y como somos todos, el Estado nos tiene que respetar a nosotros también. Entonces yo creo que también es eso, ¿no? Es tratar de construir a partir de toda esta realidad una nueva sociedad, porque una sociedad que antes excluía o simplemente invisibilizaba estos problemas o la existencia en sí de comunidades que ejercen su forma de vida día a día y problematizarlos. O sea, que la sociedad del Ecuador es una sociedad diversa, que está así en profundo conflicto muchas veces, pero también en mucha ganancia en relación a las experiencias que podemos nosotros compartir con otras formas de concebir, otras cosmovisiones que sucede día a día. Entonces, entender esta organización social diferente es un trabajo diario, ¿no? Es de construir día a día cada una de estas formas de formas nuevas de ver la sociedad, ¿no? Y en segundo lugar, un poco tratando de aterrizar a tu pregunta de cómo el Estado, cuál es el reto, yo creo que para el Estado es de cómo tratar de moverse en toda esta realidad. Yo creo que primero un error que tiene que reconocer el Estado es plantear de que la vida y las sociedades se tienen que realizar de una forma. Entonces, entender la diversidad implica que existen varias formas de llevar un mismo punto, es decir, en este caso en la Constitución está planteado el buen vivir, que quizás hay varias formas de llegar a ese buen vivir, pero que hay que respetar cada una de esas formas. Entonces el reto, yo creo que el reto macro del Estado es tratar de entender esa existencia de varias formas de ver, varias formas de concebir las reglas, las normas, Anteriormente hablamos de los castigos, de las formas de resolver conflictos que existen. Y el Estado ahí, el papel yo considero que es de mediador para lograr que los problemas no se profundicen, no más bien de profundizar en los problemas. Entonces actualmente el Estado con casos relacionados con el extractivismo, como ya había mencionado, con el tema de la educación o el tema de la salud, muchas veces con una política unidireccional que simplemente viene desde los escritorios y no también se construye con las mismas comunidades, está haciendo todo lo contrario a lo que debería ser y lo que está planteado desde la Constitución. Entonces yo creo que ahí, creo que el reto es en ese de que el Estado logre entender esa sociedad, pero que en la práctica ha ocurrido y los ejemplos son claros, ha hecho que los problemas se profundicen o que esa sociedad intercultural o plurinacional se diluya en la práctica. Entonces son varios aspectos de ahí que considerar. Claro, como uno quizás de los ejemplos de que conversábamos en la pausa y hablando de veces conversado anteriormente, este ejemplo no del secuestro de dos niñas en el 2013 como parte de un ataque de grupos guaraníes a la Serenidad. Dentro de esto realmente se generó toda esta polémica, ¿no? Y era algo que ya existía, lo que estaba presente, cabe recalcar, no es algo nuevo, es algo que ya estaba presente dentro de esto. Este enfrentamiento entre este marco jurídico más macro y, uh-huh. y los modos de organización propios de los pueblos. Sin embargo, existió como este hueco, si se quiere, ¿no? Si bien es cierto que a los autores se les detiene en el 2013 mismo, en el 2014 son liberados. Uh-huh. Y se crea este problema, ¿no? De decir, realmente sí, como Estado, ¿cómo interpretamos esto? Uh-huh. Y la interpretación quizás la más cómoda por parte del Estado fue el hecho de decir que sí eran enfrentamientos entre tribus, entre comunidades y todo bien, ahí arreglesen y mátesen como uh-huh. puedan. Claro, y o sea, con este falso argumento, si se quiere, de que sí, estamos aquí así de esta manera, estamos respetando la autodeterminación de los pueblos. Uh-huh. Y sin embargo, o sea, hay hechos de violencia, el hecho de violencia quedó y perdura, ¿no? En estas dos niñas. ¿Cómo podemos leer esto desde esa interpretación de un Estado que debería, pero no hace? Uh-huh. Bueno, ahí, por ejemplo, en el caso del tema guaraní, yo creo que antes que todo, para que el Estado pueda interpretar la realidad de forma diferente, tiene que contextualizarlo y complejizarlo aún más, porque claro, en el caso guaraní, lo único que el Estado hizo a través de la justicia, ¿no?, es mover todo el aparataje estatal y entender de que hubo una muerte. No preguntarse por qué, no preguntarse en qué contexto, no preguntarse cuáles fueron las circunstancias que llevaron a esa muerte, no preguntarse si se pudo evitar esa muerte. Entonces, el Estado, como no se pregunta eso y simplemente se dice, hubo una muerte, quiere intervenir y con eso lavarse las manos y tratar de arreglar el problema. Pero específicamente, por ejemplo, en el caso de Guaraní, es un caso muy complejo porque es un caso en el que el contexto primero es un territorio atravesado por la explotación petrolera. Y las dinámicas de la comunidad, por muchos años fue relación entre comunidad y empresas petroleras. Ahora es una especie de triple relación con empresas petroleras, el Estado y las comunidades. Y en ese sentido, el tema de la invasión al territorio o de quitar territorio a los pueblos guaraní y su relación con los pueblos en aislamiento, porque los pueblos en aislamiento también se encuentran ahí, hace que la expansión de la frontera extractiva haga que exista mayor conflictividad entre los pueblos en aislamiento y los guaraní. Y eso en cierta medida, sin tratar de llegar a detalles y a mi lectura, ha logrado que surjan hechos de violencia en relación con estos dos pueblos. Entonces el Estado, al no preguntarse eso, puesto que no preguntarse eso implica, en términos prácticos me parece, no preguntarse acerca del modelo de desarrollo, no preguntarse acerca de si es oportuno retirar la explotación petrolera dentro de la Amazonía, porque también en tema económico el Estado depende principalmente de la explotación de recursos no renovables. Entonces ahí, al complejizar más el asunto, yo creo que el Estado puede tener mayores respuestas a esa realidad. Pero en el caso guaraní la situación es muy compleja, puesto que está atravesado por el extractivismo, y el extractivismo es parte fundamental dentro de la economía. Entonces, ahí yo creo que es un... Y en cada caso también hay que ver, ¿no? Pero ahí yo creo que en ese caso es muy complejo y hace que el Estado simplemente tome la posición más fácil para el Estado, más fácil para poder que imperen los intereses tanto de las petroleras como del Estado. Y lo que va al último, como última rueda del coche, van a ser las comunidades que ya existen, cuando debería ser al revés, cuando las comunidades que existen ahí, que han vivido ahí, y que saben cómo es ese territorio, deberían ser las que digan cómo debería manejarse ese territorio, no al revés. Entonces ahí el problema es súper complejo, que hace que el Estado ahonde más en problemas y en cierta medida propicie conflictividad social. Entonces ahí es la forma en cómo el Estado quiere llevar las cosas. Yo me veo que el Estado quiere lavarse las manos para que sigan imperando en este caso de intereses económicos. Claro, llamaba a conocer este tema porque realmente es este papel, o sea, el papel que jugó el Estado en este caso, nos dejó ver cuál es su interpretación, su naturaleza respecto a las personas que habitan el territorio, ¿no? Como tú decías, es una relación totalmente diferente el habitar el territorio que tenemos nosotros como mestizos que el habitar el territorio que tienen los pueblos originarios, ¿no? Es una lógica totalmente diferente. Que, bueno, si bien es cierto que trató de ser recogida, por lo menos en título, en la Constitución, pero no se lo logró realmente, no se logró entender esta lógica, que es totalmente diferente. Y sin embargo, este papel del Estado siempre ha sido de tratar de ocuparlo, después de tratar de cooptar. A mí me llamaba muchísimo la atención los promocionales que había cuando se intentaba aprobar, los de Yasuní. Los de Yasuní, aprobar el Yasuní. Cuando salían indígenas guaranis, salían diciendo, no, o sea, ¿por qué solo ustedes en la ciudad quieren tener escuelas? ¿Por qué solo ustedes en la ciudad quieren tener hospitales? ¿Por qué solo ustedes quieren tener tal cosa? Y a nosotros nos quieren perennizar en este modo de vida. ¿Por qué? ¿Quiénes son ustedes para decirnos nosotros cómo vivir, más o menos? Uh-huh. Ajá, pero, o sea, enfocado directamente con la explotación de del Yasuní. Y eso sí me ponía a pensar también en eso, ¿no? O sea, dentro de la legislación ecuatoriana, de todo el aparato institucional ecuatoriano, del Estado ecuatoriano, realmente es eso, o sea, también decirles cómo tienen que vivir, cómo van a vivir, y respetar estas particularidades que hacen que los pueblos y nacionalidades indígenas tengan sus características propias, su identidad propia, que generan parte de su identidad. Pero al mismo tiempo me preguntaba y decía, ¿en realidad será posible un Estado pluri, multi y todas el resto de cuatro categorías más que tiene el Estado boliviano como en su constitución, pero un Estado fragmentado realmente, un Estado que si bien es cierto que respete, pero, o sea, podremos nosotros también como población entender un Estado que no sea ese ente monolítico, fuerte, único, que rige, y entenderle al Estado como algo totalmente complejo, sí, pero diverso, o sea, generar este Estado que no tiene la fuerza monolítica, sino que entiende las otras formas de pensar. Pero, o sea, ¿qué tanto resistiría un Estado así? Uh-huh. Bueno, yo creo que lo mismo que tú mencionas es, yo creo que un reflejo de la crisis misma del Estado-Nación, ¿no? Porque el Estado-Nación, a través de toda su historia, quizás en un momento histórico, fue la mejor solución de organización social y ha venido perdurando por muchos años, ¿no? Pero actualmente, y la situación actual ha hecho que también el Estado-Nación caiga por su propio peso, porque no puede mantener un Estado en el cual solo concibe una forma de ver, o sea, súper monolítico, como tú decías, ¿no? Entonces, yo creo que es el reto, ¿no? El reto es ver cómo nos organizamos y ver cómo podemos, sin llegar a fraccionarnos, sin llegar a que cada provincia, por ejemplo, sea una república independiente, a plantearnos formas de construir un país, ¿no? O sea, Ecuador se constituyó como país a partir de un contexto, todo eso, pero el reto está ahora de constituirnos como un país ya en la práctica, no simplemente en los papeles y por una necesidad o por una circunstancia. Entonces, yo, por ejemplo, no veo soluciones así prácticas, es decir, o recetas, porque esto no es de recetas, sino es de proceso, ¿no? Y el proceso está en ese. Yo creo que parte, por ejemplo, también el hecho de la forma en cómo, primero, la Constitución nació. Entonces, la Constitución nació en un contexto súper interesante en el que hubo varias fuerzas políticas apoyando, hubo una, si se puede decir, una confluencia social para poder hacer un cambio y todo eso, pero también tuvo sus fallas, ¿no? Entonces, la reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas o en general a las diversidades también pasó por un interés de aglutinar a personas para poder apoyar un proceso político, pero el problema yo veo es que se quedó ahí, o sea, se quedó en que se reconozca en la Constitución y ya nos lavamos las manos todos y ya quedó ahí. Entonces es un trabajo diario y es un proceso de diálogo, ¿no? Y el diálogo parte en ver que, yo lo veo así, ¿no? De ver de que nosotros como país tenemos una historia, tenemos algo que sí nos une, pero que tenemos que unirnos en relación a los intereses que también nos confluyen. O sea, nuestro interés como país viene por el tema también económico, viene por el tema cultural, pero en ese tema de los intereses también hay que ver también las diferencias. Y el reto está en eso, entre las diferencias y las necesidades, ver cómo no nos fragmentamos. Entonces ahí está el reto de sociedad que tenemos. Claro, y o sea, cabe resaltar, ¿no?, que como tú mencionabas, este Estado-Nación es un invento relativamente nuevo, ¿no? O sea, data del 19. Es más, nosotros como americanos somos más antiguos que muchos países europeos en la constitución de los estados, ¿no? O sea, por el mismo hecho de la independencia de América, etcétera, tenemos estados que a veces son mucho más antiguos que estados europeos, si se quiere, que repúblicas europeas. Y sin embargo, incluso allá, o sea, el último problema con Cataluña demostró que esta figura de Estado-Nación que coopta y genera una identidad prácticamente nacional, prácticamente de la nada, si se quiere, incluso ellos teniendo quizás más referentes históricos culturales en común, está entrando en crisis, ¿no? Un conjunto de poblaciones que exigen su autodeterminación, su independencia, si se quiere. Bueno, España es, por ejemplo, un ejemplo súper claro. Claro, Cataluña y el País Vasco. Claro que también es bastante complejo, ¿no? Sí, hay intereses por ahí, catalanes, intereses también del País Vasco, que son que van más allá de un deseo, si se quiere, legítimo de independencia, pero está bastante reflejado todo esto, ¿no? En nuestro caso, con las nacionalidades indígenas ha sido más o menos eso también, sin llegar a ese extremo, ¿no? Pero sin embargo, este derecho de identificación, si se quiere, derecho a pertenecer a una nación, se establece como un tema problemático siempre. Siempre existe este estado que no lo logra, esta ley que no lo logra, esta ley que no termina por regular a todos. Finalmente, en ese papel de Estado que está retornando a esto, dentro de esto, o sea, las comunidades indígenas no han sido las únicas que están abandonadas, ¿no? Ahora quizás es para nosotros más evidente por la coyuntura y el abandono que la frontera ha tenido. Una frontera en la cual, si bien es cierto, en papeles forma parte del Estado, en papeles es parte de todos nosotros, pero en el ejercicio práctico han sido lugares olvidados, son lugares que mantienen sus propias normas también de comportamiento, sus propias normas legales, sus propios convenios, su propio modo de organización, que muchas veces mezcla lo ilegal con lo legal, mezcla intereses oscuros, pero está ahí realmente. Olvidada por el Estado como ente regulador de los derechos, como ente administrador de los derechos, pero se encuentra ahí. Y ahora, o sea, lo hablo por ser coyuntural totalmente, el hecho de que el Estado intervenga de manera armada ya, es como decir, el Estado nunca estuvo acá, no tuvimos presencia de ellos, y cuando llega acá viene solo a tirar bala, a mandar bala, a generar violencia y a generar lo que está generando desde San Lorenzo, ¿no? Que es toda una ola de desplazados. En ese papel del Estado realmente crear o generar otras formas de organización, creo que es una cuestión totalmente necesaria, ¿no? Sí, yo ahí creo que el tema de la... de primero el empoderamiento de las comunidades, de generar sus propios procesos, sus propias formas de organización es súper fundamental. Porque si simplemente como sociedad esperamos que el Estado nos resuelva todo, vamos a esperar y morir, o vamos a esperar que el Estado venga y haga lo que quiera. Entonces yo creo que ahí parte también de la forma en cómo cada población, cada comunidad, que incluso va no solo el tema de la frontera, va desde el tema del barrio, de la ciudad, hace que no simplemente esperemos órdenes de las autoridades de ya, sino de trabajar para que las posiciones o nuestras formas de organizarnos sean respetadas por las autoridades, sean como reconocidas, simplemente la autoridad sea un espacio de legitimación social, más no un espacio de imposición social. Entonces yo creo que el problema pasa por ahí, que el Estado simplemente se ha constituido como un espacio de imposición de intereses que van más allá de los intereses sociales, más allá de las construcciones de los procesos, y que tanto en el caso de la frontera norte como en el caso de los pueblos indígenas ha hecho que poblaciones sean desplazadas, poblaciones se vean afectadas por contaminación, exista violencia o exista desmedro del ejercicio de los derechos. Entonces ahí es súper importante tener en cuenta eso, y yo creo que llamar a la necesidad de construir procesos de organización social que hagan fuertes a las sociedades, a las formas de organización diferentes que puedan existir en el Ecuador, ¿no? Justamente me llamó la atención lo que tú decías, porque bueno, en los dos casos quizás más fuertes respecto a este enfrentamiento entre un barrio en este caso y una institucionalidad, en este caso municipal, derivada del Estado. Es el caso de San José del Condado y del barrio Bolaños, ¿no? Uh-huh. Que ambos tienen este mismo enfrentamiento, pero dentro de la ciudad. O sea, eso es más o menos la idea. Que por los quitocables, ¿no? Sí, por los quitocables de San José del Condado, y en el barrio Bolaños es por el paso, la solución vía el Guayasamí, que trata de poner un bloque inmenso de cemento en su barrio y mandar ahí. Entonces, bueno, cuando conversamos con esas personas, nos comentaban justamente eso, ¿no? O sea, nosotros hemos organizado, hemos buscado nuestras propias formas de organización, hemos generado nuestros propios procesos para poder movilizarnos, sembrar en el barrio Bolaños cultivos orgánicos, nuestras propias formas de pensar nuestro territorio, nuestra casa, etcétera. Y no es posible que venga el Estado, que debería asegurarnos más bien nuestro derecho a vivir, y viene y quiere expropiar nuestras tierras para, se nos dicen, para el bien común, dicen, pero ¿quién piensa en nosotros? Entonces, nuevamente este discurso de no, es el bien común, el bien de la solución vía el Guayasamín, vamos a evitar el tráfico en todo Quito, aunque ustedes tengan que desaparecer, o San José del Condado, vamos a colocar aquí esta estación que va a ayudar a todo Quito, cuando en realidad los estudios dicen que no va a ayudar realmente mucho. Pero vamos a ayudar a todo Quito, pero ustedes tienen que moverse de acá, o sea, no tienen que sacrificarse en pos de todo el resto del colectivo, que en realidad viene a ser una manipulación bien fuerte, ¿no?, del discurso por parte de la... Y de justificarse, ¿no? Sí, exactamente, de justificarse. Bueno, para ir cerrando un poquito el programa, finalmente, dentro de ese contexto de las leyes o de las formas de organización, normas, creo que es... Estas normas de organización social comunitarias, que de los pueblos de origen, si hablamos de los pueblos originarios, hablamos ahorita de barrios, hablamos de otros casos, pero quizás hablamos de los pueblos originarios porque es de las luchas, de los enfrentamientos más fuertes que ha tenido, ¿no? Ellos también cuestionándose muchas cosas y luchando como luchas fuertes, y de procesos históricos también que tú mencionabas bastante largos. Dentro de esto, estos derechos, estas normas comunitarias, frente a todo ese aparato legislativo amplio, se han ido colocando de cierta manera, se han ido configurando de cierta manera, han ido entablando luchas también. Quizás la pregunta última, ¿no? Más que pregunta, sería como la reflexión última sería, ¿cómo evitar que también el Estado o la organización social, Occidente, si se quiere llamarle como el monstruo más grande, pueda cooptar todo eso, ¿no? Y más bien, en lugar de integrar esas lógicas, esas dinámicas, las ponga a su servicio. O sea, te hablo, por ejemplo, del suma causa y el suma causa y como principio de la vida de los pueblos, sino el que está colocado en la Constitución. O sea, ¿Cómo evitar que se haga eso, que se produzcan esos procesos de apropiación cultural, si se quiere, de las formas de organización, y se termine modificando el sentido en primera instancia, y en segundo también despolitizando o quitándole la potencia que tiene estas formas de organización como formas alternativas de organización de vida frente a ese nivel macroestatal? Uh-huh. Bueno, yo creo que ahí, como reflexión final, yo creo que pasa por el tema político, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, bueno, y también puede ser relacionado con el buen vivir, el tema de la de una forma de concebir la vida, que puede ser de cualquier comunidad, cómo hacer que se respete y que no sea cooptada. Entonces yo creo que ahí el aspecto fundamental es trasladarlo más allá del ámbito cultural, que también puede tener sus riesgos, ¿no?, al ámbito político. Es decir, demostrar que a nivel social, de que esa forma es tan válida como quizás del occidente, pero que tiene que vivir autónomamente o tiene que existir o subsistir autónomamente sin necesidad de que, o sea, simplemente solo reconocido por el Estado, que sea apoyado por alguna norma de la Asamblea o cosas por el estilo. Y creo que volviendo a lo que hemos estado conversando, el tema de la justicia es, por ejemplo, demostrar que un castigo, un linchamiento no es un castigo, sino una forma de resolver un conflicto frente a la cárcel, que también es una forma de resolver. Entonces ahí la cuestión política es ver cuál soluciona mejor la situación. Entonces eso creo que sería como reflexión final. Muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó a través de 940M. No se olviden, mañana el Galpón de los Cuentos Vivientes junto a Marcelo Iveta para conversar de literatura y de un montón de otras cosas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Felipe. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La próxima semana nos escuchamos y para volver a compartir este espacio para seguir haciendo más ruido de fondo. Adiós. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.